Volamos hasta la costa oeste de Estados Unidos para estrenar el último trabajo de Matt Mother titulado Hesitation y que contiene su segundo corte, este Break Free. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo sencillo de 8 cuerdas titulado Zancadillas. Cómo te amarrabas a mí y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier bar, en acordes abiertos, el rock no está muerto, otra cosa es que lo quieran matar. Desde Sydney nos llega el último larga duración de Ray Bentley, titulado Born to Get the Blues, y que contiene en su noveno corte este Go to Get Out. To drink and fight, I picked on the wrong guy one night. I halfway through a plate glass window said I got to get out of what I got into. So I married up and I settled down. As soon as I never was around, I guess some people were never meant to. Got to get out of what I got into. Something different every night. Just another day in my life. I'm gonna drink himself to death. They told me with his dying breath. My appetite was too big for the menu. I got to get out of what I got into. Something different every night. Just another day. Something different every night. Regresamos a España para recordar el álbum Load and Proud de Jolly Joker y lo hacemos con su segundo corte titulado Sky is so High. Vámonos a Milwaukee, Estados Unidos, para recordar el último EP de Black Bell Theater y que abría con el tema que da nombre al trabajo. Esto es Almost Never Give Up. Seem good. Nos dejamos caer por La Rioja para estrenar el último sencillo de Silenciados titulado Los ratones bailan. Estás escuchando el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock. Vámonos de concierto. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles está Three Amigos, nada más y nada menos que Lou Marini, saxofonista de los Blues Brothers, Ramón Arroyo, guitarrista de Los Secretos y el gran Jess Espinoza. El jueves estará Adrián Lorenzo, el viernes Era Paraíso, el sábado Montera 69 y el domingo Mami Estéreo. En la sala Funhouse, calle Palafox número 8, el viernes está X-Fan y el sábado Los Fantasmas. En Gruta 77, el viernes está el Hot Jamaican Christmas Party, a cargo de Mangot Good, Payol Soul Rebel and the Rockstack, y el sábado está el concierto Ramoninos de despedida con sopita de murciélago y gafas rotas. En la Nota Rock, este sábado estará Este Madrid y el domingo Jesús Gascón con su tributo a Santana. En Grace O'Malley Iris Pub, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está Rap Tempen Project y el sábado Lomos de Plata. Nos vamos a León, sala Black Bourbon, calle Puerta al Sol número 8, el jueves está la Jam Session y el sábado estarán Drinkers. Desde Finlandia nos llega el último sencillo de Loretta Problem titulado Homegrown Hooligans. Yeah! Regresamos a Madrid para estrenar el último sencillo de Hermana Furia. En este caso se trata de una versión de un tema de Nino Bravo titulado Puerta de Amor. Y ya que estamos con versiones, vamos con el que se han marcado nuestros amigos de Whiskey Caravan con este nuevo single del tema de Los Secretos titulado Buena Chica. Sin decir nada. Regresamos de nuevo a Australia para estrenar el último trabajo de Dil Bombers, titulado Man Made Machine, y que cierra con este Just Us. Desde Inglaterra nos llega el último trabajo del que fuera guitarrista de Duran Duran, Mr. Andy Taylor, titulado Men's a Wolf to Men, y que lleva en su noveno corte este God Give, para el que cuenta con la colaboración de Gary Stringer. regresamos a España para estrenar banda y sencillo. Ellos son Veladura y esto que suena es Entre Tanto. Aléjate y haz que el mundo desaparezca. Prometo mantenerme en pie cuando ya no crezca la hierba. Y atame una soga si notas que te ahogas. Si cada latido solo es otra derrota, tú sigue apretando, yo seguiré luchando, esperando a que prenda alguna chispa en la pradera. Quiero perderme de aquí y ser como un ave que vuela. Me hace reír el porvenir y a la deriva voy en cuesta. Y dime cualquier cosa, cóseme la boca. Mi voz ya está quebrada, mi cabeza tan rota. Tú sigue apretando, yo seguiré entre tanto cavando una trinchera, persiguiendo una estela. Volamos hasta Portland, Estados Unidos, para estrenar el nuevo trabajo de Kurt Baker, Rock and Roll Club, y que contiene este Mystic Connection. Mystic Connection, affection.

nos trasladamos hasta Calgary, Canadá, para estrenar el último trabajo de Dr. Friday titulado Here Gone Crazy y que contiene en su séptimo corte este Don't Bite the River. Regresamos a la huerta murciana para estrenar el último larga duración de Lemur titulado Caelum Invictus y que lleva en su segundo corte este Atalanta. You're never resulta que ha llegado el momento de dar paso a la entrevista realizada por Roberto de Perosan, más conocido como Rock Bert Sound, al mismísimo Cal Starkey. ¡Vamos con ello! Escápate el amor, o quieres maltratarte más. Tan solo es un ladrón que golpea sin piedad. Te partirá. Luego te abandonará. Aléjate como yo. No te dejes atrapar. Corre, viene a por ti. Guarda el corazón que se va a romper. Corre, viene a por ti. Escápate del amor. Corre, viene a por ti. Esconde el corazón porque va a doler. Corre, viene a por ti otra vez. We'll be right back. Bueno, pues nada, primero decirte que es un placer hablar contigo, Carlos. Te considero el mejor cantante español de rock desde que te conocí con M-Clan. Siempre me han gustado las voces rotas y bueno, pues tú la tienes y te tengo una envidia malsana, vamos. ¿Porque eres cantante o qué? No soy cantante. Hago cuatro chorradinas, pero me gustaría tener una voz como la tienes tú o como o como otros cantantes que me encantan. Pero bueno. Pues muchas gracias. Nada. En primer lugar, bueno, te quería dar la enhorabuena por el nuevo disco, por Volumen 2, que me parece un fantástico disco de rock, me ha encantado. Y quería saber si tú estás totalmente satisfecho con el resultado del disco. Pues hombre, sí, la verdad es que sí. Es un disco que llevamos currando desde el principio del 2020. De cuenta que son 3 años de trabajo. Y pues, es verdad que escuchas un disco, lo escuchas en una hora y no te da la sensación de que lleva tanto trabajo detrás. Pero por las circunstancias precisamente de la pandemia, de una serie de cosas que se tuvieron que reestructurar, como supongo que lo pasó a todo el mundo, de tener que hacer conciertos que no estaban previstos y tal, para poder sobrevivir. Es un disco que ha costado bastante sacarlo adelante. Pero bueno, ahí está, y yo la verdad que estoy muy contento, y sobre todo con la acogida que está teniendo, porque estoy como un poco, ¿cómo se dice? Sobrepasado. Reencontrándome con mucho público de rock más duro, que con M-Clan pues quizás ya lo había perdido un poco, entre comillas, ¿no? Todo esto hablamos de una cuestión de musicalmente. Y estoy muy contento porque al final es un poco de mis raíces también. Sí, precisamente me he metido así en las listas de Prog Musicae y he visto que el disco entró fuerte, llegando al número 5 y que sí, incluso en las listas de vinilos llegó al número 3, que por cierto yo me lo he pedido para Reyes, el disco de vinilo. Yo quiero el vinilo, no, sí. Lo prefiero, sí, vamos. Sí, yo también, yo soy de vinilo también, tengo una buena colección aquí. Y me faltan muchos, pero tengo muchos buenos, sobre todo lo que más tengo es rock 60, 70, bueno, como es la época del vinilo. Claro. Pues sí, entró fuerte y bueno, pero es verdad que el público un poco más rockero, un poco más maduro, que es mi caso, pues es un público que todavía consume discos. Y muy contento, la verdad. Y de hecho estamos todavía en la ley, vamos a salir ya, porque estamos en el 92, ayer lo vi, la cuarta semana, pero está muy bien para un disco de rock. Sí. Que bueno, está todo esto que llevan toda la puta vida diciendo el rock ha muerto, el rock no sé qué, vale, sí, no me comas la capa, ahí estamos. Y sí, las salas se llenan y ahí estamos. Sí, estabas al lado de yo creo que era el tuyo el quinto y el cuarto creo que eran los Rolling. El cuarto era una banda que son de metal, que se llama, de metal extremo así, bueno, thrash metal. Sí, hombre, estos, los de Albacete. Sí. Ángelus Apátrida. Ángelus Apátrida, cosa que me puso muy contento también. Y en el 3 estaban los Rolling Stones, pero sí, es que la semana anterior habían estado unos días antes los Cigarros también, o sea que, sí, que dentro de lo que cabe ahí estamos sobreviviendo. Bueno, y ahí en las primeras puestos. Pues me alegro mucho. Mira, has vuelto a contar en la producción con Carlos Raya, con el que te unen ya muchas colaboraciones. Y sí, vamos, no voy a descubrir yo ahora a Carlos, pero ¿qué tiene Carlos que no tienen otros músicos y productores? Bueno, que lo que tiene Carlos, que básicamente, entre otras cosas, primero que yo creo que son varias cosas, ¿no? Lo primero que es un guitarrista único, ¿no? Con una versatilidad. Todos sabemos a pesar de venir del heavy, del hard rock, pues él ha hecho de todo también, que es una cosa que me gusta, ¿no? Porque eso le tiene una apertura mental que no te quedas solo en un estilo. Lo segundo es que, bueno, es un productor, tiene eso, precisamente eso que te digo, que tiene una visión muy amplia de la música, no solo como guitarrista, sino como productor. Es un tío que si de repente una canción no necesita un solo de guitarra, no lo hace. Es algo que un guitarrista es extraño, ¿no? Sí, muy bien. Sí, porque ya sabes, pero él tiene una visión muy muy amplia de... Es productor, yo creo que es más por encima productor que guitarrista. Y luego es que es una persona increíble, que yo por suerte he conocido en mi vida y no me despego ya porque, bueno, cuando encuentras una joya, pues claro, la quieres tener cerca. Claro. todos los temas del disco, la verdad, te lo digo de verdad, son fantásticos, pero reconozco que los tres primeros, o sea, empieza el disco como un cohete, con He vuelto para veros arder, Bombas en son de paz, que me parece increíble esa canción, y Credo. ¿Tienes alguna canción preferida de este disco o es como que todas son tus hijas y no puedes elegir? Bueno, en realidad me gustan todas. Es verdad que cuando haces un disco, haces un repertorio, intentas poner arriba las que más crees que van a enganchar, eso en cualquier disco, ¿no? La de más calidad. Tú puedes guardar para el final o para el medio, pues alguna que sea sorprendente, tal y tal, pero creo que la mayoría de los 4 o 5 primeros, los 6 primeros temas del disco son mis favoritos, son la realidad. Y favorita no tengo. Ya te digo, a mí la de Bombas en son de paz me parece que tiene una cadencia y un estribillo genial. Sí, con eso abrimos el show. Es un comienzo muy potente. No! lessons on the path. Hace ya casi 30 años que empezaste a cantar, por lo menos de forma profesional, que yo sepa. Sí. Y en lo que otros cantantes parece normal, que es que pierdan algo de voz y algún rango vocal, parece que a ti no te afecta de momento. ¿Te cuidas de alguna manera para mantener ese nivel o no sé? ¿Haces algo? Bueno, sí que he perdido voz desde los principios, como tú dices, son 30 años ya. He perdido un poco de... sí he perdido un poco de rango. Lo que pasa es que a lo mejor en este disco pues estoy un poco al límite de lo que yo puedo hacer, me gusta apretar, ¿no? Pero cuando antes hablas de lo de la voz rota, pues me está pasando, que de hecho sí que creo que pueda que tenga algo en la garganta, que en algún momento debería hacerme una... porque tengo siempre rota la voz, entonces es algo que antes podía dominar más, pero es verdad que tengo cada vez más sabiduría, pues la experiencia que da el tiempo, claro. ¿No? Y entonces pues vas ahí equilibrando. No tengo un cuidado, no soy un tipo especialmente cuidadoso. Lo que sí que me veo que necesito, y cada vez más, es estar días sin hablar mucho. O sea, yo de repente vengo de tocar y necesito tirarme dos o tres días tranquilo en casa, callado, hablando lo mínimo, ¿no? Pues te estoy fastidiando ahora. No. Estoy hablando de que a mí lo que más me cansa o lo que más me afecta, sí, por ejemplo, sí. Pues estar hablando todo el día, esos días de promoción que estás hablando, claro. y tal, eso es, me canso casi más ahí que en un concierto. Uh-huh. O sea, noto que la voz se le sufre más, ¿no? El hecho de no parar de hablar. Uh-huh. Pero vamos, una entrevista o dos al día, que eso es, también tienes que hacer algo. Claro. He visto por ahí que ya hay fechas para presentar el disco en directo. ¿Qué lugares tenéis confirmados ya? Bueno, justo este fin de semana pasado hicimos Gijón y Vitoria, que fue el comienzo de gira, que fue brutal. Uh-huh. Brutal porque estuvimos, digamos, minuciosamente preparando. Incluso el día anterior de Gijón ya nos fuimos a la sala para hacer como un ensayo general con todas las luces y todo. Y se notó que se notó, porque fue en dos conciertos sold out, vendimos las dos totalmente las entradas de los dos días. Cómo me alegro. Sí, muy bien, muy contento. Y esa es un poco la idea, ¿no? O sea que, y ahora tenemos por fechas, tenemos hasta finales de febrero tenemos las fechas de presentación. He visto por ahí que toca, me parece que era en la Riviera, ¿verdad? En Madrid. Tocamos, hacemos en Madrid, hacemos la Riviera, sí, el día 2 de febrero. Siempre has cantado en español. ¿Crees que es fundamental que la gente entienda las letras que escribes? Te lo digo porque tus letras están muy bien trabajadas y algunas de ellas son muy combativas y comprometidas. Por ejemplo, sí. La que te decía, la de Bombas en Son de Paz. Sí. Bueno, a las dos preguntas, la primera te contesto. En mi caso, me gusta cantar en castellano porque es mi idioma, es con lo que me comunico con los demás. Y es como, yo creo que tengo más capacidad de precisamente de expresión, ¿no? No hablo en inglés, ¿no? Puedo hablar en inglés un poco, pero no es mi idioma, ¿no? Uh-huh. Luego hablamos en España, todavía no es un país angloparlante en el sentido de Alemania, como otras bandas de rock que han hecho en la historia, como Suecia o Alemania, que tienen a bandas como Scorpions o tal, que sí que el inglés está más extendido. España está más un poco la cola en ese sentido. Y luego, yo es que crecí, supongo que igual que tú, con rock. Con el rock de Barón Rojo, en una época en que el rock y la música siempre tenía un poquito de connotación, o sea, no era tan superficial, digamos, como ahora. Uh-huh. Ahora, pues hay bandas que de repente, pues sus canciones, pues, no digo que sean superficiales, sino que a lo mejor a ellos no les apetece meterse en cosas de política o de lo que sea. Yo tampoco soy panfletario, porque no, tampoco es que tenga la... ni quiera hacer pensar a nadie de una u otra manera, pero sí que vengo de esa herencia de que la música y el rock tenían esa carga un poco social, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes has dicho que empezáis el show con Bombas en Son de Paz, creo que has dicho, ¿no? Sí. ¿Cómo será el set? Bueno, ya sé que lo has presentado en dos sitios, pero ¿cómo será el setlist? ¿Está compuesto solo por temas de Tarque o metes algo de Meclán también? Sí, bueno, pues básicamente lo que hacemos es juntar una mezcla de los dos discos, mucho más de este segundo, uh-huh. como cuatro o cinco temas del disco anterior. Uh-huh. Hacemos nueve temas, me parece, diez de este, no, hacemos nueve. Creo que dejamos fuera un par. Uh-huh. Y alguna versión. Hacemos un par de versiones de Beatles, uh-huh. hacemos una versión del el Helter Skelter de los Beatles. Ah, qué bien. Un tema muy versioneado también, que hacemos una adaptación muy acorde al sonido nuestro. Uh-huh. Y para variar, hacemos una versión de Jealous Guy, de John Lennon. O sea, que nos quedamos en los Beatles con las versiones. Y bueno, todavía se está, digamos, cuando empiezas una gira, pues a lo mejor del primer concierto al quinto, pues vas cambiando el tema, todavía vas ubicando cosas, ¿no? Pero la verdad es que es un setlist de 1 hora y media, 1 hora y 27 minutos, que yo creo que está muy bien, porque una descarga tan potente de sonido, más vale quedar, o sea, más vale estar bien, quedarse. Hay gente que me ha dicho, joder, se me ha hecho corto, ya, pero prefiero eso que me digas, se me ha hecho largo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me. Lo de los conciertos de 3 horas, a mí me parece ya una cosa. Ya, pero aparte que no tenemos repertorio, es que claro. Yo tampoco. O sea, que si tú cantas 3 horas a este ritmo, estaría reventado, ¿no? Claro. Y luego el sonido es muy potente. Nosotros pensamos que el sonido, parte del espectáculo, es el volumen también, dentro de un orden, sin matar a nadie, ¿no? Pero. Entonces la gente se cansa, o sea, llegas una hora y ¡guau! De caña, y necesitas, bueno, está bien que se acabe. De hecho, cerramos el show y ponemos un trozo de una ópera de un par de minutos y la gente pues como que baja a la tierra otra vez. Tengo miedo, miedo a recordar. Ya no echo de menos tu fragilidad. Los bares están llenos de felicidad. Y esa que hace tiempo quemará tu imagen en mi corazón y solo quedará ceniza en esta voz. Suenan tan lejanas, nadie las oirá. Y no me importa nada, lejos de llorar. Brindo con cualquiera. Apagará la llama de mi corazón y solo quedará ceniza en esta voz. Hoy no le canto al amor ni al amigo. Nadie te quiere cuando todo. We'll be right back. me puede escuchar. Has demostrado que no eres un cantante de un solo registro y que te adaptas igual a estilos como el hard rock, el blues, la balada o incluso el soul. Pero ahora, con el paso de los años, ¿en cuál de estos estilos te sientes más a gusto? Bueno, como cantante a mí, como tú dices, me gusta mucho, creo que la variedad está al gusto, lo digo sinceramente a mí. Yo escucho mucha música, no solo escucho rock, me gusta mucho el folk también, me gusta mucho la música de los años 60, 70, Neil Young, River Stillness and Young. Hay un abanico muy grande de música, ¿no?, dentro de lo que es la música compuesta con guitarra. Siempre tengo esa común denominador, que es música artesanal y hecha con guitarra. Pero te podría decir que para un vocalista yo creo que el soul y el rock soul es el ámbito, es la música para vocal, para los cantantes, ¿no? El soul, rock y el soul, ¿no?, porque es donde tienen mayor expresividad, mayor emotividad. He visto alguna entrevista que has hecho y que en otros medios sobre tu carrera en solitario, y muchos piensan que es como la continuación de los dos primeros discos de M-Clan. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que soy un gran fan de los dos primeros discos, eso es cierto, pero creo que esto que estás haciendo ahora es bastante más hard rockero. El otro era más souder. Y yo creo que esto es más hard rockero, o sea, no estoy de acuerdo completamente en eso. Bueno, yo creo que la gente, y sobre todo además también en el mundo del rock, siempre hay una especie como de búsqueda de una etiqueta que al final a veces lo dicen ellos y no lo dices tú, cosa que me hace gracia, porque digo, sí, eso lo dices tú, pero yo que lo he hecho te digo que no es así. Pero bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Viniendo de las mismas raíces, porque todo viene del rock de los 70, está claro, y es parecido porque yo soy el cantante. Esto de entrada es un trío con vocalistas. Estamos cercano de Led Zeppelin o de los Free o de bandas así de trío con cantantes, que una banda como M-Clan, que tenía dos guitarras, tenía teclado, en ocasiones tenía sección de metales. Era una banda más, como tú bien dices, al estilo Allman Brothers, o buscaba un sonido más amplio, menos rudo, ¿no? Un sonido más bluesy, más... como tú decías, veníamos más del rock sureño. Entonces hay una gran diferencia. Esto es una cosa, digamos, para mí, más pura. E incluso me atrevería a decir que más difícil de oír, porque no es tan agradecido en el sentido de esa variedad armónica que te puede dar unos teclados, un órgano Hammond. Esto es algo... Sí, es más seco. Más seco. Y esa sequedad también se traduce en la autenticidad, en algo muy puro. Me gustaría decirte el nombre de algunos cantantes y que me digas qué significan para ti. Vale. Mira. Claro que sí. Janis Joplin. Pues Janis para mí, bueno, aparte que la conocí de muy niño, porque empecé a escuchar música rock en el año 80, 81, y ella no hacía mucho que había muerto. Bueno, sí, hacía 10 años ya, pero eso en lo que es el tiempo visto desde hoy es nada. Y siempre me ha parecido pues un espíritu y una voz del... Una voz de blues blanco muy desgarradora y muy hippie, ¿no? Tiene la esencia de una época, sin duda. ¿Paul Rogers? Bueno, Paul Rogers es uno de mis vocalistas favoritos. La técnica de cómo utiliza la voz, y yo creo que es una de mis grandes referencias. Precisamente ese sonido tosco que tenían los Free, y esa manera de usar la voz de blues blanco me fascina. ¿Chris Robinson? Chris Robinson fue, para mí... el detonante, cuando yo estaba formando mi primera banda, había tenido algunas bandas como amateur de heavy metal y tal, pero cuando decidí hacer algo, fue como, digamos, el catalizador de todos estos sonidos antiguos. Los Black Crowes, dije, hostia, yo quiero hacer algo parecido a esto, por eso formé M-Clan. Seguramente sin los Black Crowes no habría formado M-Clan. A mí los dos primeros discos de Black Crowes me parecen increíbles. A mí me gustan todos, pero es verdad que los primeros me fascinaron. Y él es un vocalista que tiene toda esta esencia. De hecho, yo me he fijado mucho en él, porque tenía toda esta esencia, ¿no? En una época que quizás ya no era la época para ese sonido, porque los 90 no era la época del blues rock, era la época del grunge y de otras cosas. Y yo me fijé más en él que en otros cantantes como podrían ser Eddie Vedder de Pearl Jam, o Chris Cornell y tal, o el propio Kurt Cobain, que era la época cuando yo empecé a hacer M-Clan. Me fijé más en Chris Robinson, que tenía más que ver con los Pacers, con Humble Pie, con Rod Stewart, con todo esto. Pues mira, precisamente te iba a preguntar por Rod Stewart. Bueno, Rod Stewart siempre para mí, me acuerdo una novia que tuve hace muchos años, me decía, joder, este tío tiene la capacidad de ponerte el pelo de punta cuando canta rock y cuando canta baladas. Sí, eso es cierto. Tiene cierto. Ese terciopelo en la voz y ese sonido otoñal, ¿no? Hablamos de los primeros discos, ¿no? Que realmente es, bueno, también es como una esencia. Es que son vocalistas que tienen, han hecho tantas buenas canciones y tienen tanta personalidad que es evidente que están ahí en tu universo, ¿no? ¿Tú añadirías alguno a esta lista como referencia? Bueno, hay muchísimos cantantes que me encantan, muchísimos cantantes. El propio soul, en la música negra, pues desde Otis Redding, ahora no me viene a la cabeza el Cupid. Bueno, vocalistas de soul, hay muchos que Wilson Pickett, los propios Sam and Dave. Hay muchos cantantes que me gustan. Robert Plant en el rock, Mick Jagger me encanta. Bueno, los clásicos un poco, ¿no? Todos le sacamos un poquito de. Me gustan muchas cosas, pero es verdad que los que has dicho son un poco mis. El propio Joe Cocker, ¿no? Sí, claro. Sí. Estás aprovechando los descansos de M-Clan. Dime. Me gustaría poner el acento en alguien muy importante que se nos olvida, que es Miguel Ríos. Bueno, sí. Miguel Ríos fue el cantante al que, para cantar en castellano, realmente me fijé, ¿no? Al principio de los tiempos, porque luego en el rock español no hay muchos vocalistas de rock en los que fijarse, ¿no? Hay más bandas, hay como, bueno, pues todos hemos crecido con Leño, Barón Rojo, todo lo que te digo, pero cantantes en sí realmente han sido más de fuera. Y Miguel Ríos es el gran cantante de rock español. Bueno, además es que está increíble. Yo le vi en, no sé cuándo fue, en marzo o abril, en el Rock and Ríos, este nuevo que ha sacado. Sí, sí, pero ese día no te vi. Sí, claro, cantaste el viernes, ¿verdad? El canto Vidi, que de hecho en el disco salió Vidi, yo salgo en un bonus track, me parece. Sí, sí, sí. Y bueno, era increíble. Bueno, tiene 70 y tantos años, creo. Sí, es increíble. Increíble como está de voz físicamente y de cabeza, que es la hostia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es impresionante. Yo creo que él se ha cuidado bastante. Ah. estás aprovechando los descansos de Mclan para desarrollar tu carrera en solitario, como estábamos diciendo. ¿Y sí. ¿Cuándo se reactivará Mclan y cuáles son los próximos planes con la banda? Bueno, centrada ahora, estoy muy centrado en esto. Yo creo que nos va a ocupar todo el 23, lo que queda el 23 y 24 y principio del 25. Me gustaría luego descansar un tiempo. Llevo muchos años sin parar desde hacer gira. No he parado más de 2 meses de tocar. Bueno, la pandemia paramos, ¿no? Pero fueron, en realidad no he parado y necesito un pequeño descanso, no ya tanto físico, sino de sentarme y pensar qué quiero hacer. Luego puede que activemos Mclan, no sé todavía con qué haremos, si haremos un disco nuevo de canciones o de versiones y tal. Y bueno, pararé en el año 2025, haré un parón. No sé si sigues el panorama rockero nacional, pero ¿hay alguna banda que te guste actualmente? Yo creo que hay muy buenas bandas ahora, que el panorama es muy bueno, pero que claro, tal y como está la industria, no tienen la oportunidad que merecen y que a lo mejor hace 30 años, pues... Sí, podría no funcionar. Claro. Bueno, yo creo que cada vez hay más nichos, que no me gusta mucho la palabra en sí, pero huecos. O sea, que antes no había tanto, o sea, quiero decir, hay bandas que ahora mismo te llenan un Wizzing pequeño o te llenan una Riviera y que tú no has oído hablar de ellas. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Si antes un tío que llenaba la Riviera es súper famoso. Entonces yo creo que cada vez hay más hueco. A mí, en mi banda favorita española en la actualidad son Los Cigarros, porque me parece que reúnen, aparte de que son mis hermanos y amigos con los que he tenido mucha relación, de hecho tuve mucho que ver en sus principios, les ayudé todo lo que pude, porque pensé que tenían un talento que no se debería aprovechar, esto mismo que estás diciendo. Y ahí están. Creo que es la banda que cubre todo lo que me gusta a mí del rock. También es una banda que se abre mucho, que no se queda solo en un estilo, que busca y tienen que ver con toda la música que me gusta. ¿Qué más bandas hay? Bueno, hay muchas bandas que me gustan, que realmente no son... Hay muchas bandas, pero me quedaría con Los Cigarros. Muy bien. La última pregunta era que si querías comentar algo más, tú, no sé, si te... Bueno, no, realmente sí que invitar a la gente a que venga al concierto, porque yo creo que el momento de expresión, o sea, donde realmente todo este proyecto tiene su auge es en el directo. Es tan sincero y honesto e igual al disco que a la gente le sorprende, dice, joder, suena exactamente igual que el disco, pero vamos, en directo, ¿no? Pero claro, es que nosotros grabamos así. Lo que tú estás viendo en el escenario es la manera en la que nosotros grabamos. Nosotros grabamos en directo, tocando a la vez, entonces... O sea, no vais pista a pista, no vais primero la batería... Sí, pista a pista, pero grabando todos tocando a la vez. Luego sí que yo meto la voz, normalmente porque por el micro se mete la batería y todo esto, claro. Pero no te creas que hay mucho más. Cuando se queda todo más o menos así. Eso es una manera un poco antigua de grabar, es como grababan las bandas de antes, pues para captar esa energía, ¿no? La canción nunca suena igual. Y por eso en el directo, bueno, si tienes la oportunidad de ir a vernos, vas a ver que suena igual. Cuando digo igual, o sea, es lo mismo. Lo que tú estás viendo es la misma manera en la que se ha grabado, no hay tres guitarras grabadas. Sí, no hay overdubs ni cosas de estas. Es bastante fiel, así que por favor venid a vernos en directo. Sí, sí, pues el 2 de febrero me lo apunto. Voy a ver si te veo en directo porque tengo ganas. Pues te va a gustar, ya verás. Muy bien, Carlos, pues, vale. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. Nada, sí. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Venga, hasta un abrazo, luego. Hasta luego. Muchas gracias, Robert, y hasta aquí el programa de hoy. Y nos vamos a despedir con el tema que abre el disco, titulado He vuelto para veros arder. Nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock y lo dicho, tened cuidado ahí fuera. Es buen momento para regresar, aunque te tiemblen las rodillas. ¡Ja! Eres un psicópata, esa es tu vocación. Sube por tus venas, te revienta el corazón. Te escribirás con tu propia sangre en la pared de un motel. vecino.